Somos Contrapunto. Somos la radio del Algarrobo. Somos la red nacional de medios alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos.